En Puerto de la Imaginación sentimos cómo se van acercando los tambores. Nos sube el ritmo cardíaco gracias a nuestro puerto imaginante género coro, gracias a la agrupación Caucana dejando huellas desde Puerto Tejada. Se viene el Petronio Álvarez y deseamos con mucha fuerza que se escuche por todas partes la agrupación dejando huellas y que la podamos ver de nuevo en el Petronio, donde ya ha sido galardonada. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. El grupo folclórico de Dejando Huellas está compuesto por dos violines, una guitarra, un tiple, bombo, redoblante, maracas y cuatro voces. Y un contrabajo. Uy, ¿cuánto suma eso? ¿Cuánta gente de hermosura? Hay 10 personas, 11 con la... 11, ¿no? 11 personas. Creo que la canción que estamos proponiendo del violín caucano va a ser una canción que va a generar mucha recordación y también pues va a permitir que las personas conozcan un poco de la historia de los violines caucanos. Y pues estamos invitando desde esa canción a posicionar los violines caucanos. Nosotros estamos muy agradecidos con el Festival Petronio porque permitió que Colombia y el mundo conociera estas músicas del norte del Cauca y este instrumento que nació acá en este territorio. Entonces, pues creemos que esa canción va a quedar sonando. Por ejemplo, bueno, la última que compusimos como en conjunto con mamá, pues ella hizo la mayoría de la letra, yo aporté un poco más en lo musical. Es una canción que habla del violín caucano, pues de la gran importancia que tiene en el territorio, pues que ahora mismo ya es un patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, se está trabajando para eso. Entonces, pues es una canción que en medio de la letra pues exalta el violín y digamos habla también de lo importante que es rescatar digamos toda la música tradicional, con varias de las cosas que he aprendido en la universidad, en todo lo que llevo en este proceso, pues decidí hacerle algunos pequeños arreglos, ¿no? Entonces también precisamente mostrando ese, como lo mencionaba mi papá, ese relevo generacional, que es como las nuevas generaciones haciendo nuevas músicas, ¿no? Bueno, no nuevas músicas, sino tocando lo propio y poniéndole su toque, su esencia. Mi nombre es Sofía Sepúlveda, soy compañera de Cristian. También estudié en ICESI, y producción musical. Y pues la verdad es que yo nunca había tocado como este tipo de música específicamente, porque yo soy 100% de conservatorio, o sea, yo vengo de tocar partitura. Cristian sabe que a mí me ha costado muchísimo todo esto de que él me dijo, ve, allá no es con partitura, te tienes que aprender todo. Entonces tengo que aprenderse todos los cortes, la melodía, aparte pues tener presente como la voz de Cristian, porque no hacemos lo mismo, los violines no simplemente se doblan, hay partes donde precisamente, como decía Cristian, quiso meter como cositas de contrapunto, pues aprovechando como esta experticia que hemos adquirido en la universidad, entonces como para darle como esa riqueza a lo que ya sabía, a lo que ya se había escrito. Y pues esta experiencia para mí ha sido la verdad muy chévere, me ha gustado muchísimo. Ha sido un reto en términos de que no es algo a lo que estoy acostumbrada, estoy más acostumbrada a tocar con partitura, a no separarme del papel, a puro cuatro cuartos, dos cuartos, tres cuartos, a todo muy cuadrado. y todo esto es súper seis octavos, o sea, muchas cosas que me han costado, y pues Cristian había tenido paciencia, pero no, súper chévere la experiencia. Puerto de la Imaginación, comunión artística con insolencia.